En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro. Todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetear de Capulitas Radio. Machetearte 1722 ya está circulando por todas partes. En esta edición, drogas, juventudes olvidadas y subterráneas, feministas, estrategias empresariales y mucho más. Para abrir este número, Pedro Echeverría se asoma al mundo de las drogas, uno de los negocios más rentables de toda la historia de la humanidad. Y es al mismo tiempo uno de los negocios más pérfidos. Mágicamente nadie está detrás de él, mucho menos los gobiernos, mucho menos los altos empresarios planetarios, mucho menos los yanquis. A según confirma el compañero Echeverría, pásele a este oscuro rincón millonario. Omar Nava se ocupa de los jóvenes que no encajan en el modelo idealizado de juventud que se supone exitosa por estar escolarizada. Los datos duros, encuentra el compañero, dicen otra cosa muy diferente a la que se trata de vender desde el mercado laboral. ¿Y qué pasaría si se formaran juventudes trabajadoras críticas? Se pregunta Nava, ¿se podrá? La compañera Olivia Díaz entrevista a un joven que se identifica con un estilo musical y estético particular, el punk, una manifestación que cuenta ya con varias décadas y sigue vivito y coleando, según refleja el entrevistado. La autonomía y la acción directa forman parte de la filosofía de esta expresión cultural. Conozca más en esta edición. Melchor López entrevista a una integrante de alguna de las muchas manifestaciones feministas que podemos encontrar en el centro de México. De la mano de la compañera se puede echar una mirada a rincones muy reservados en el submundo de las organizaciones que despiertan polémica cada que salen a las calles y quebrantan la ley. Carolina Vázquez aborda prejuicios y estereotipos en la impartición de justicia y recuerda que se tuvo que haber nacido ayer para comerse el cuento de que un delincuente anda en harapos y huele mal. Todo lo contrario, más Catrín, más rata de cuello blanco segura. Y si ocupa curul, peor que peor. Acérquese a esta reflexión para entender mejor por dónde le meten a uno la mano. ¿Qué es el reformismo en la política o en la polaca tranza chabacana y marrullera? Rómulo Pardo, en dos patadas, aclara esta turbia postura que suelen adoptar quienes saben bailar al son que les toquen y traen consigo la cuchara para servir el bacalao. Polaca y empresarial en la misma bolsa, ¿se anima a acercarse? Raúl Sivecki reporta el paso de la caravana El Sur Resiste y un decálogo de cómo se nos trepa el muerto abusivo mientras estamos en la lela facebookeando es lo que le espera al final de esta edición. Estos y otros contenidos en Machetearte 1722. En la parte gráfica, en portada, nunca está de más un llamado de alerta y es mejor si este se hace en verso, y para eso, el ajolote rimador se pinta solo. Asimismo, por medio de su arte, el ajolotito se despide de la pandemia por el COVID. Para evitar confusiones, el cartón de Alfredo deja en claro a quién se refiere el habitante de Palacio Nacional cuando se queja de una institución. La gráfica del Gram Om deja establecido cuál debe ser la actitud de las morras ante tanta injusticia a la que se tienen que enfrentar. Y si alguien se encuentra en serios aprietos económicos y hace hasta lo imposible por disimularlo, es el viejo tío Sam, pero el cartón de la TUF lo desenmascara por completo. Capa Negra en su trabajo deja en claro quiénes y qué defienden en las tierras del sureste nacional. Lo que parece no dar marcha atrás es el proceso de militarización del país. Iluyen unos cuantos y certeros trazos, pinta las consecuencias de esta acción para el país. Esto y más, pero mucho más, encuéntralo en el más reciente edición del Machetearte. ¡No se quede sin su ejemplar! De tu arte a mi arte, Machetearte. Síguenos y búscanos en machetearte.com.mx. Facebook, Periódico Machetearte. Twitter, @pmachetearte. La nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro. También en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana. Los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo. Y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.